Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! Resistencia. Hola, hola, hola. Buenas noches, una nueva audición del programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. Estamos acá en Radio Comunitaria Cuyún, en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Quien les habla, Enrique. Hoy no está nuestra compañera Rosita, que es la conductora femenina del programa. Y bueno, estamos saludando a nuestro operador permanente, Esteban, y le agradecemos su presencia. Y tenemos nuevamente al amigo y compañero Julio, especialista en niñez, adolescencia y familia, que nos va a acompañar en este programa. Y bueno, vamos a charlar algunas cosas sobre el tema específico. Bueno, muy buenas noches y espero que todos los que nos escuchan estén bien. Y bueno, estamos dentro de un día y una semana muy importante porque, bueno, ha sido el 8 de octubre el asesinato del Che y por el otro lado, saludos a los amigos del Colegio de Psicólogos que ganaron las elecciones. Pero qué bien, bueno. Bueno, y para terminar de presentar este programa, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Damos nuestras vías de comunicación, que es el 152-16-15-70, característica de Mendoza, por supuesto. El correo electrónico, puedes comunicarte con lachispamendoza@yahoo.com.ar o la página de Facebook de La Chispa Mendoza. También te podés comunicar con la página Blogstop de la Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, también aprovechamos para saludar a compañeros y amigos de otras latitudes, Radio Perspectiva de Clase de Loma de Zamora, Radio Comunitaria, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, La Chispa, el programa La Chispa de Radio Pasión 88.7 de Neuquén, que son nuestros mentores como programa. Programa Semilla de Revolución con la conducción de Claudia Naya, Gabriel Leiró y Daniel García también. La podés ubicar en www.lafabricaculturanet, La Fábrica Cultura Net, Facebook y por Facebook los sábados de 19 a 20. También podemos saludamos a Radio Semilla FM 106.5, al amigo Marcelo Marín de Libertad Sindical, de Radio La Ranchada 103.9 de Córdoba, el equipo La Voz del Obrero, FM Única y FM Plural, Buenos Aires, con Galeano y su banda, en buen sentido de la palabra, ¿no? Señal informativa, www.subterradio.com del Sindicato de Subtes de Buenos Aires. Y a los Bajando FM, Bajando la Caña, 101.5 Libertad General, de Libertador General San Martín de Jujuy, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias, 19 de julio, del noroeste argentino, Chaco. Integrantes de la red Farco, por supuesto, de Radio Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, a todos ellos nuestros saludos y nuestro reconocimiento y mención por su trabajo de información desde acá, desde este lado, del lado de la clase, del lado del pueblo. Toda una concepción democrática, pluralista y progresista. Bueno, esto es Radio Comunitaria Cuyún. Decíamos que estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godicruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, como decía Julio, esta semanita siempre tenemos una semana con novedades, siempre hay movilización, lucha, y por supuesto nuestra clase que siempre da ejemplos de resistencia y de combate sobre el avance permanente y tenaz que produce sobre nuestro pueblo y sobre la clase trabajadora este gobierno servil de los monopolios y del imperialismo y de la oligarquía financiera internacional. En estos momentos se está produciendo desde horas tempranas una movilización bastante importante en la ciudad de Mendoza, con una concentración en frente de la legislatura provincial de los grupos ligados a las asambleas populares en defensa del agua pura, que están haciendo una manifestación en contra de la intención que hay por parte tanto de ciertos personajes nacionales y populares como el diputado o senador Abraham, no sé qué cargo tiene, que quiere intentar modificar la ley de los mendocinos, la ley que defiende el agua pura en Mendoza, la ley que nos protege de la contaminación y de la megaminería contaminante y saqueante. La ley 7722, que fue fruto de la lucha de nuestro pueblo, de la lucha de nuestros vecinos de Tunuyán, de San Carlos, de General Alvear, del conurbano mendocino, reunidos en asambleas que han sido un ejemplo de lucha desde hace prácticamente 15, 20 años atrás. Esta ley, que en principio fue cuestionada por muchos fue cuestionada, por supuesto, sobre todo los empresarios megamineros y los políticos inescrupulosos que la protegen, que le quieren intentar legislar a favor de estos grupos monopólicos, fue denunciada por inconstitucionalidad. Bueno, ha habido fallos de primera, segunda y hasta tercera instancia que ratificaron que es una ley legítima, que es totalmente constitucional y no tienen por qué intentar modificarla o sacarla de circulación. Bueno, esa es la resistencia que están haciendo hoy los amigos y compañeros de las asambleas populares que empezó con una vigilia ayer, con una volanteada esta mañana, y hoy ha habido una movilización bastante numerosa y que en estos momentos, bueno, está en la postrimería, ¿no?, frente de la legislatura provincial. Para recordarle al señor Abraham que el pueblo de Mendoza no le ha dado licencia social a la explotación megaminera, al uso de contaminantes, o como él intentó o intenta con su proyecto de modificación de ley de permitir otros tóxicos, aclarar cuáles son y cuáles pueden ser para poder abrir una portita a la explotación megaminera. Para eso están los grupos ahí, en esta vigilia y en esta movilización, para demostrarle y para hacerle saber una vez más que Mendoza no quiere la mega minería contaminante, ¿no? La ley 7722 no es una ley antiminera, es una ley que protege al suelo y protege nuestras aguas tan preciadas para nuestra zona desértica y limita, digamos, el uso de los contaminantes químicos, y eso es un poco lo que le está pesando a estos representantes de la de las grandes mega empresas mineras y bueno, hasta ahí nomás. Claro, te voy a ayudar un poquito. Estos saqueadores, porque no son otra cosa, son ladrones, apoyados por personajes como estos que uno no sabe de qué tarro salieron, como el senador dijiste, ¿no? Sí, sí. Este senador Abraham, en realidad, o sea, no sabe absolutamente nada de la Constitución de Mendoza. Yo, que no sé nada tampoco de la Constitución de Mendoza, puedo decir de que hay una ley de aguas que protege justamente la calidad para mejorar los suelos mendocinos, que costaron más de 300 años llegar a ser el poquito oasis, ¿no? Que hoy, en vez de proteger a las mineras, ¿por qué no protege al suelo este señor Abraham y se deja de vivir seguramente en algún barrio privado que antes era una finca y ahora es un barrio y que sigue teniendo derecho a agua, y no se pueden abrir fincas nuevas porque no se le da derecho a agua? Claro. Entonces, acá en Mendoza han asesinado a la tierra. Todos esos 300 años se los han limpiado en barrios privados. Es una vergüenza lo que han hecho en todos estos años, porque ha sido para protegerse, como el señor Abraham seguramente, que vive en un barrio privado, y después nos venden el verso, no, si yo tengo dirección en el barrio tal, y resulta que, claro, tienen la casa del papá, qué sé yo, figuran ahí como... Claro, como simples vecinos. Como simples vecinos que no lo son. Claro. ¿No? Como hizo el ex gobernador Cobos, como hizo todos los gobernadores hoy de Mendoza viven ahí en Dalvian, cuando decían pelearse con los Vilas, ¿no? Claro. Y nunca se pelearon, ahí se protegen para que nadie los moleste. Claro. Y los chicaneos y qué sé yo, o sea, evitarlos en estos barrios privados. Protegen los barrios privados, pero no el trabajo de la gente. Claro. Bueno, sí, lamentablemente esa es la concepción. Justamente, incluso con el verso, porque es un verso, de cambiar la matriz productiva de la provincia de ampliarla, porque cambiarla no creo que la cambie. Fíjate vos que acá hace años que, bueno, que está centrada la industria en lo que es la vitivinicultura y la explotación petrolera, que eso siempre ha estado, por lo menos en los últimos, qué sé yo, 70, 80 años, ¿no? Entonces, ¿qué más se le puede agregar? La minería, también existe la minería, pero por supuesto la minería que no está, que es la que estos quieren, es justamente la que nos lleva al peligro de contaminación de las aguas y, bueno, de la inutilización de la tierra, ¿no? Y claro, son minerías a cielo abierto, no hacen socavones porque les sale caro extraer el cobre, el oro. Mirá, hace muchos años, yo no sé si lo comenté anteriormente acá en el programa de la radio, pero te estoy hablando de 1960, yo vivía en Buenos Aires, enfrente de la casa del director de la DGI o de la FIP hoy, ¿no? En aquella época le metieron un bombazo porque el tipo empezó a investigar el contrabando de oro y fue un bombazo mafioso. Claro. El tipo se fue a vivir a Estados Unidos. Claro. Entonces, cuando tenemos un tipo no corrupto que empieza a investigar el contrabando y la situación y qué sé yo, o sea, y fue todo esto denunciado y qué sé yo, o sea, teníamos toda la cuadra llena de policías, todos protegidos. Claro. Pero, ¿cómo que se llama? Nuestro vecino que quiso ser honesto, simplemente ser honesto. No se trata de una cuestión de partidismo, sino ser honesto, claro, en su trabajo. O cumplir con su trabajo. Cumplir con su trabajo, con su deber de funcionario público. Claro. Que ahora

Bueno, seguimos en la chispa. Estamos tratando de alguna comunicación importante para gente que está en la lucha. ¿Qué giro tuvo el tema de la tarifa, de la sobretarifa para el gas, ¿no? A ver. Estamos comunicados con Hugo de la Asamblea de Vecinos de González Catán, Provincia de Buenos Aires, que están en una tarea titánica, defendiendo al pueblo contra los tarifazos y la agresión permanente de este gobierno hacia el pueblo y la clase trabajadora. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches, Nero. Gracias por comunicarse. Un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia ahí en Mendoza. Bueno, gracias a vos por atendernos. Acá estamos con el amigo Julio, que estamos hoy, bueno, no está Rosita, que es la conductora natural del programa. Hugo, contanos, sabemos que han estado con medidas de movilización, tienen un plan importante ahí, y a mí lo que me llama la atención y lo que más me gusta es parte de los motivos que ustedes exponen, que es hasta echar a Macri. Contanos cómo es el tema ahí con los vecinos del oeste de Buenos Aires. Bueno, acá en el espacio que tenemos, que es un espacio recuperado, nos estamos reuniendo distintos espacios, distintas organizaciones y los vecinos para enfrentar esta política de ajuste que viene llevando el gobierno nacional y también los gobernadores y también los intendentes. Y en ese sentido, una de las convocatorias que dio el puntapié inicial fue el tarifazo, pero también el tarifazo entendemos que no es solamente el aumento de los servicios, sino que esto responde a una política de ajuste implementada por el gobierno de Macri. Y sabemos que esto no se va a modificar, no se va a resolver, si en realidad no terminamos echando al presidente Macri, porque lo que está haciendo es un genocidio a nivel nacional, tanto con los trabajadores como con los sectores populares. Y en el marco de eso hicimos una marcha el lunes 3 de septiembre hacia las empresas de servicio y hacia el Consejo Deliberante y a el Ejecutivo Municipal de acá de La Matanza, planteando dos cuestiones. A las empresas que retrotraigan los aumentos de la tarifa a noviembre de 2017, como había sido aprobado en el Congreso y que Macri lo vetó. Y a nivel municipal, planteando el tema de la emergencia social por la situación de vulnerabilidad que vive la inmensa mayoría, tanto de los sectores populares como de los trabajadores. Claro. Y eso fue lo que hicieron en septiembre. Ahí también. Eso fue el 3 de septiembre. Y en el marco de seguir coordinando las fuerzas y sumándose más organizaciones y más vecinos al frente de vecinos y organizaciones de acá de La Matanza, hemos resuelto de manera colectiva que el día lunes 22 de octubre nos concentramos a las 9 de la mañana en el shopping de San Justo, en el playón, en la parte de afuera, y marchamos hacia Gas Natural para reclamar esto que planteamos el 3 de septiembre, y después nos movilizamos al centro principal de San Justo, Ruta 3 y Arieta, que es la calle principal que desemboca en el centro comercial y administrativo de San Justo, para decir no al presupuesto que intenta aprobar el día 24 en el Congreso Nacional, que sería el saqueo a los recursos tanto de salud, de educación, de obras públicas y de otro ítem que tiene que ver con los intereses populares, ¿no? Claro. Es decir, y que se vaya Macri, porque la solución de parar esta política de ajuste es que se tiene que ir, porque en realidad él responde a los sectores más concentrados de la economía argentina, tanto de las multinacionales como a las empresas monopólicas de acá del país. Claro. E incluso, Hugo, te consulto, ¿cómo se tomó esta contramarcha que el gobierno nacional aplicó a partir de hoy de retrotraer este decreto que había alargado de de que la diferencia de tipo de cambio de dólar que estaba perjudicando a las empresas de gas se pagara en cuotas por los usuarios. ¿Cómo se tomó? ¿Cómo lo toman? Esto ahora supuestamente se va a hacer cargo el Estado Nacional. Claro, nosotros habíamos ya sacado un clave, habíamos sacado un volante llamando a rechazar el pago de las 24 cuotas. Claro. Pero bueno, y las distintas expresiones a nivel nacional reclamando, y los propios aliados de ellos que ven que están apagando el fuego con Nafta, claro, ha hecho que tengan que retrotraer la medida, y por lo tanto ha sido resultado de la presión popular. Pero no obstante eso, estamos con la guardia en alto porque sabemos que esto, que no lo vamos a pagar los usuarios, lo terminamos pagando todo, porque la deuda que tiene por las leyes que se firmó el Estado con las empresas privadas, la va a terminar pagando el gobierno, y no la paga Macri ni los ministros, la terminamos pagando nosotros todo el pueblo. Por eso el día 22... marchamos con la consigna de esto, retrotraer las tarifas al noviembre de 2017. O sea, que no nos sigan incrementando como pasó ahora, como más de un 50%, nos sacó el tema de la factura social, claro, el tema del bloque de consumo. Por lo tanto, es redoblar la apuesta y decir, retrotraigan las tarifas a noviembre del 2017. Claro, que indudablemente ha sido un impacto importante, ¿no?, en los incrementos. Por lo menos nosotros acá en Mendoza también estamos sufriendo estas consecuencias. Aparte que también han parado en una ley estas empresas que son de rapiña. Fíjate vos que ellos tienen, según la ley, hasta dos posibilidades en el año de facturar estimativamente, ¿sí? Entonces, claro, la estimación que hacen, por supuesto, siempre en más, ¿no? Primero pagás, después te quejas, pero ellos, claro, en ese momento que facturan estimadamente de más, hacen una buena recaudación y se alzan con una buena cantidad de plata, ¿no? Sí, inclusive ellos, por ejemplo, nunca quisieron en la audiencia pública, nunca quisieron decir el costo del BTU, nunca quieren develar la cifra, lo que le cuesta el BTU, y a nosotros nos esconden esa información, claro, porque ahí se puede conocer con mucho más dimensión el robo sideral que hacen las empresas estas de servicio. Y además, como decían ustedes, el tema de que representa para los jubilados, para los trabajadores, entre el 80, el 50, y hay a veces que supera el 100%, el importe de la factura que tiene que pagar representa más del 100% de lo que gana un trabajador o lo que gana un jubilado. Claro. Imposible poder pagar. Hay que dejar de comer para poder pagar los servicios, y eso no estamos dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, estamos convencidos y comprometidos en enfrentar esta política de ajuste, no solamente marchando a las empresas, sino también marchando el día 24 de conjunto a decirle no al presupuesto de Macri y al presupuesto del Fondo Monetario Internacional, claro, para reclamar, porque sería el saqueo a todos los sectores que están vinculados al pueblo, ¿no? Sí, y sería el saqueo también a las provincias, porque esto significa recorte a nivel de todas las provincias que se tienen que ajustar en todos los ítems que tiene que ver con los servicios más importantes para el pueblo. Claro, o sea que este proyecto déficit cero es, como vos decías, es un genocidio encubierto, que para eso también necesita para poder sostenerlo, de la complicidad de las otras fuerzas que supuestamente son la oposición en el Parlamento, y también de un aparato represivo importante. Por eso en algunos lugares, por ejemplo acá en Mendoza, se ha dictado un código de falta que es bastante fascistoide en su concepción, ¿no? Todo condena a la protesta, a la movilización, al reclamo. Claro, esta es la política de este gobierno, ¿no? De este Estado burgués que, bueno, que no tiene empacho en decir, hoy me equivoqué, lo cambiamos, pero al final todos vamos a terminar pagando, ¿no? Claro, ellos saben y son conscientes que esto cierra solamente con una política represiva. Nosotros estuvimos en la cumbre del agua en Catamarca, sí, y había vecinos, compañeros de Mendoza, que nos planteaban el código contravencional, que en realidad cada vez recorta más las libertades públicas a los mendocinos para poder expresar tanto cualquier tipo de manifestación o cualquier descontento. Hay una hay todo un ordenamiento jurídico que hace que en realidad, desde el punto de vista institucional, no se pueda reclamar lo que legítimamente nos corresponde. O sea, no es solamente a nivel nacional, a nivel del gobierno de la nación, sino también las provincias, claro, con los gobernadores se ponen a toro con la política de ajuste. Yo creo que también tiene que ver con esta absolución que le dan al expresidente Menem, en el sentido que garantice que los senadores que vienen de las provincias puedan levantar la mano y aprobar, claro, el presupuesto del ajuste del robo al pueblo, sí, trabajador, sí, ¿no? Un nuevo saqueo institucional, ¿no? O sea, desde la institución, sí, burguesa, que es el Estado, gobierno, un nuevo saqueo a nuestro pueblo y a nuestra clase. Porque justamente, bueno, somos nosotros los que no tenemos ni dólares guardados en cuentas en el exterior, claro, ni en cajas fantasma, como por ahí algunos suelen tener. Nosotros vivimos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y bueno, eso sí se controla, ¿no? Eso sí se mantiene achatado, se mantiene aplastado el nivel salarial, para que justamente, ¿no?, obtengan más y más ganancias lo que se la están llevando con pala, que son los de siempre, ¿no? Claro, el tema, por el ejemplo, es de los jubilados. O sea, para la empresa, el gobierno nacional calcula que es necesario, por el despasaje del dólar, actualizarlo y pagarlo en 24 cuotas. Claro. Y a los jubilados resulta que el cálculo que le hace es totalmente diferente al que venía regulando, digamos, las jubilaciones o las pensiones. Le, sí, terminas, sí, sí, expropiando, sacando 100.000 millones de pesos de la asignación universal y de las jubilaciones. Claro. Y por lo tanto no hay mecanismo para actualizar el desfasaje de tanto la inflación, el costo de vida, y para los empresarios toda la política a favor de contemplar este desfasaje en el caso del dólar. Un robo descarado de parte del gobierno a favor de estos sectores más concentrados, ¿no? Claro, como siempre, ¿no? Bueno, eso es, como vos decís, esto es hasta que logremos echarlo y, bueno, podamos entre todos encontrarle una salida distinta, con otra concepción, una salida de clase, una visión más parada en las patas del pueblo, en los pies, en el barro del trabajo, que esta gente no tiene ni idea, ni sabe qué es lo que es un sacrificio, qué es lo que no tener para los remedios, qué es lo que no llegar para alimentarse correctamente y todo eso. Bueno, Hugo, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, siempre muy bueno lo de ustedes. Nosotros lo sacamos porque también es un ejemplo para que nosotros podamos acá de alguna manera, no digo imitar, porque las cosas no son iguales, pero por ejemplo hoy hay una vigilia desde ayer y una movilización hoy de todas las asambleas populares en defensa del agua pura, que se está enfrentando a la intención de un senador de que alguna vez fue que está vinculado al kirchnerismo, de reabrir la discusión sobre la ley 7722 de defensa, que controla la, digamos, el uso de tóxicos en la minería en la provincia. O sea que, pero bueno, lo que te decía, un gusto charlar con vos y este ejemplo de lucha que para nosotros es importante poder transmitir, y bueno, y que todo el pueblo conozca estas actividades que se están haciendo en distintos lugares, pero que bueno, que van sumando, suman, y bueno, y puede hacer que ese objetivo de desplazar a este gobierno burgués e inhumano lo podamos lograr. Sí, primero el agradecido de parte nuestra de poder salir, poder llegar a Mendoza, y también hacerle saber de que nosotros entendemos que hay un proyecto, que un modelo del sistema capitalista, y que no es solamente en Argentina, sino a nivel planetario. Lo pudimos comprobar en la cumbre del agua en Catamarca, donde nos encontramos con mendocinos, con chilenos, con uruguayos, con colombianos, con bolivianos, hermanos nuestros, y de distintas provincias, a donde pudimos encontrarnos para denunciar la política saqueadora que lleva este modelo capitalista, que en Mendoza, con el fracking, contaminando, y solamente pensando en la plata, con el tema del agua contaminando, con el tema en el Río Negro, también con el mismo tema del fracking, en otros lugares con la energía nuclear, en otros lugares como en Catamarca, en La Rioja, con la minera a cielo abierto, el tema de la soja, el glifosato y la contaminación. Nosotros acá en el cordón de Buenos Aires, con el tema del enterramiento de la basura, la incineración, o sea, nos encontramos en Catamarca vecinos de distintas provincias y latinoamericanos, que son nuestros hermanos, coincidiendo que hay un modelo que en realidad viene a saquear los recursos naturales y a imponer una matriz económica que solamente privilegia el negocio sin importar la vida tanto de las personas como la vida, la fauna y la flora, ¿no? Claro, la fauna. Por lo tanto, nosotros ahí en el marco de ese encuentro nos hermanamos entre todos defendiendo fundamentalmente la tierra y el buen vivir, ¿no? Y empezar a producir una manera distinta, que no sea el saqueo, sino pensar en la vida de las personas y tanto todo lo que nos rodea. Y en ese sentido sabemos que la manera de poder modificar esta realidad es echando al gobierno de Macri, porque no piensa en esto que decía recién. Así que un saludo a los mendocinos, a las mendocinas, porque pudimos estar juntos en esa cumbre de Catamarca peleando y sabiendo que hay cosas que son comunes y nos unen a todos con el mismo fin: encontrar una vida digna para todos los trabajadores y todos los sectores populares, ¿no? Pero muy bien. Bueno, Hugo, muchas gracias y bueno, seguiremos en contacto. Buenas noches. Gracias a ustedes, un saludo. Chao. Bueno, estábamos charlando con Hugo de la Asamblea de Vecinos de González Catán, de la provincia de Buenos Aires. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y echan a correr a los artistas. creas en eso, amor, no creas. Nadie te conoce a ti, nadie te conoce a ti. Mi elemento pa' vivir, mi elemento pa' vivir. Y es que en la oscuridad tu cuerpo sabe brillar. Tu mente me sabe, tus ojos me van. No necesito palpar, tú bien me sabes guiar. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga. Más feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! Bueno, estamos de regreso en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, estamos en comunicación con Karina, trabajadora del ANSES de la provincia de Buenos Aires, que bueno, están en una un plan de lucha bastante interesante de hace varios días, y bueno, y hoy tuvieron una acción que es digna de comentar, de transmitir, porque estuvieron ocupando transitoriamente la sede de la Fundación Pensar, que responde a, digamos, a la inteligencia del actual partido que gobierna. Karina, buenas noches. Hola, buenas noches. Como vos decías, soy trabajadora de un organismo del Estado Nacional, secretaria gremial de ATCENASA, que depende del ex Ministerio de Agroindustria, que presidía Echeverre de la Sociedad Rural, y hoy ha venido a Secretaría. Y como también comentabas, bueno, con la serie de despidos de trabajadores del Estado desde que asumió el gobierno de Macri, se han perdido varios puestos de trabajo. En el caso nuestro del SENASA, empezamos un plan de acciones ya a partir de principio de año, donde ingresamos a la bolsa de cereales, les pedimos a los empresarios que han puesto sus gerentes en los ministerios que abran el diálogo y que reciban a los trabajadores para que las políticas públicas que se estaban diseñando no sigan provocando exclusión y descarte de familias trabajadoras que están quedando sin empleo. Y a partir de allí también, entonces, cuando llegaron los despidos en SENASA, tuvimos que ocupar nuestro edificio, dormir 3 días adentro para que se recuperen algunos de los puestos de trabajo. Y así también pasó en estos últimos meses, con los 13 días de la toma del Ministerio de Agroindustria, cuando intentan desmantelar toda la asistencia a lo que es la agricultura familiar y al campo más postergado, empobrecido. Esto, bueno, fue avanzando en las distintas acciones y no quedó otra frente a las negativas de de dar respuestas tanto a la gente de las barriadas que va quedando sin el plato de cada día y a los desocupados que van expulsando con los despidos que se están provocando, que ir directamente a la segunda casa de estos tecnócratas que solo diseñan políticas para los intereses foráneos. Y la Fundación Pensar fue el objetivo debido a que es una fundación que recibe fondos de las transnacionales corporaciones para el diseño, planificación en esa fundación de las políticas públicas al servicio de la patria contratista. Allí fuimos tanto familias pobres del conurbano y Capital Federal como trabajadores del Estado que han quedado sin empleo, y aquellos técnicos que todavía creemos que las políticas públicas del Estado Nacional tienen que estar al servicio de la soberanía y del pueblo argentino que más lo necesita. Eso fuimos a exigir: trabajo digno, tierra para quien la trabaja y políticas de inclusión urgentes frente a los tarifazos, la devaluación y la desocupación y el hambre que avanzan. Bien, Karina, la verdad que bastante profundo este raconto que hace vos de que esto que viene de hace ya un año largo, ¿no? Porque hay mucha gente en la calle, sobre todo de estos organismos que son organismos de control, digamos. ¿Cómo se manejan hoy con tanta gente en la calle? O sea, con la reducción que ha habido, yo me pregunto, por ejemplo, lo mismo pasó con el INTI, el INTA, el CRISIT, bueno, ¿cómo? O sea, que está bien, la justificación de ello, no hay justificación, ¿no? Es achicar gastos, que en definitiva es achicar, aplastar el salario, pero bueno, la normalidad del funcionamiento de estos organismos, ¿se garantiza con la gente que ha quedado, sí o no? Bueno, ellos se esconden tras una excusa de achicar gastos, de que los números no alcanzan, las exigencias del Fondo Monetario y la cantidad de endeudamiento en que están poniendo en quiebra nuevamente al país. La excusa en el tema de la necesidad de ajuste. Nosotros sabemos que reactivando la producción nacional, reactivando las economías regionales, el país sigue dando ganancias, nada más que es un saqueo constante, claro, de ganancias que se van en pocas manos a grandes exportadoras. Y por otro lado, es una excusa el tema de cerrar programas del Estado Nacional, achicar en su planta de trabajadores la presencia del Estado Nacional en toda la geografía del territorio argentino, porque justamente, y en el caso nuestro, que somos un servicio sanitario de control para que no haya transmisión de enfermedades, plagas en lo que es la producción de alimentos, en la comercialización de lo que comemos dentro de nuestro país y lo que exportamos al mundo, lo que empiezan a hacer es sacarnos de estratégicamente de vías de comercialización importantes, de espacios de control de frontera, claro, los programas de todo lo que es el control en relación a la hidrovía, por donde pasan un montón de mercancías que ellos comercializan unas pocas familias exportadoras, claro, nos sacan del territorio de la Patagonia. Claramente no solo es una excusa del ajuste, que los números no alcanzan porque el Fondo Monetario les exige obviamente una deuda externa imposible de terminar de pagar jamás, endeudados de por vida, sino que aparte en este nuevo rediseño de esta élite corporativa en el Estado Nacional, lo que se está garantizando es quitar la presencia de los organismos del Estado Nacional de territorio argentino para que haya una ocupación efectiva, no solo militarización del territorio, que no haya controles alguno del Estado Nacional soberano y las corporaciones, mafias y narcotráfico empiecen a ocupar nuestro país. Claro. Y de alguna manera también facilitar el saqueo que se está haciendo, ¿no? A todo nivel. Exactamente. La megaminería, el monocultivo, claro, el agua dulce, el litio en Jujuy, son todos recursos estratégicos naturales que obviamente estas pocas empresas corporativas del nuevo gobierno global vienen a tomar posesión. Eso es lo que está pasando, por eso decimos, estamos no solo pidiendo el trabajo digno, no solo defendiendo las políticas públicas, sino un llamado a todas las comunidades, a las regiones, a la ciudadanía en general, a que empiece a ser protagonista de la defensa del país, porque realmente no solo lo están saqueando, sino que lo están ocupando, efectivamente. Sí, saqueando y contaminando, y bueno, y ocupando, como vos agregás, muy bien, ¿no? Bueno, muy interesante, muy profundo y bien política tu exposición. Ahora yo me retrotraigo a lo anecdótico. ¿Cómo recibió esta gente de la Fundación Pensar a todos ustedes? ¿Qué impacto? Fue una sorpresa, la verdad, fue una sorpresa. Ellos están acostumbrados, imagínate que ahí dentro están los Quintana, los Avellaneda, los Marco Peña, la verdad, la como alcurnia. Decimos nosotros acá, sí, eran todos los doble apellidos, la zona norte, sí, de Recoleta, de la ciudad. De los falsos todas próceres. Juntas, exactamente. cuando se les llenó el recibidor de concreta, de la realidad pura, de los trabajadores del pueblo, con sus hijos, con sus familias, con sus changuitos, con sus pesares, con sus broncas, con sus bombos, realmente no se esperaban que se llene el recibidor de la realidad concreta que los abofeteaba, justamente en el búnker electoral que tienen, donde ahí hasta las damas de beneficencia, que ahora están preparando la campaña 2019, pergeñan desde COAS y todas esas asociaciones las limosnas que quieren y pretenden para nosotros, cuando nosotros ya casi sin nada que perder, más que la vida misma, estamos dispuestos a recuperar todo el país. Pero muy bien, bueno, la verdad que tremendo susto se tienen que haber llevado, ¿no? Así es, por eso pusieron de intermediarios la Policía Metropolitana y por las dudas un carro de asalto de la Brigada Antidisturbio en la puerta. Bueno. Ese susto fue con el solo reclamo de decir que nos reciban los funcionarios que planifican la exclusión y el descarte para que reciban nuestra propuesta de inclusión y producción nacional. Pero qué bien, bueno, por lo menos un cachetazo de realidad recibieron hoy día, como para decir... Era la idea, y por eso agradecerles a ustedes que lo estén haciendo extensivo, para que todos, digamos, era interpelarnos entre todos, bueno, dónde están, se están tomando las decisiones, quiénes las están tomando, y bueno, más allá de que nos prometieron una reunión que pedíamos para decisiones en agroindustria sobre la situación de los trabajadores para el viernes a las 9 de la mañana, la idea es, como ustedes bien están ayudando ahora con la radio, es pensar entre todos, interpelarnos hacia dónde tenemos que dirigir nuestra bronca, nuestros reclamos y la decisión de cambiar el rumbo de lo que nos está pasando. Sí, indudablemente que así es. Bueno, te agradecemos mucho la atención de recibir nuestra llamada, muy muy interesante, muy profundo, como te dije recién, tu exposición, y bueno, nuestra solidaridad desde acá, que es la difusión en los medios que nos movemos, que es la radio comunitaria, y bueno, y un poquito por internet también, así que bueno, vamos a tratar de darle la mayor publicidad, porque yo creo que esto ha sido muy importante, o sea, ha sido un hecho, uno de los hechos más importantes que ha ocurrido desde el movimiento de masas en el país hoy día. Bueno, ojalá se puedan producir muchas más, y sobre todo en la región también de donde ustedes están llamando, que es tan necesario, digamos, cuidar los recursos naturales, las comunidades y las producciones regionales que Cusco y todo Mendoza, también los compañeros que allí están, sabemos que están cuidando y están denunciando todo lo que es el tema del extractivismo y la contaminación de nuestras tierras. Así que también vaya un saludo a toda esa militancia, ese pueblo comprometido.

Che Guevara. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Bueno, seguimos en la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como presentamos al principio y casi que no lo hemos dejado hablar, estamos con Julio. Bueno, ¿qué te ha parecido, Julio? La verdad que estos testimonios que hemos tenido son bastante importantes, ¿no? Profundo, ¿no? Mirá, son increíbles. Tan increíbles que justamente, o sea, esto de la nueva ley procesal, por ejemplo, en Mendoza, ya la hemos discutido por muchos canales, que es el lugar donde se ha elegido para instalar una ley represiva, que después para ponerla en todo el país. Pero la situación también se les va agravando desde de lo político, porque me doy cuenta que uno está tan tapado, tan escondido todo, las noticias, que lo que acabo de escuchar, a las dos personas que acabamos de escuchar, es impresionante el trabajo que están haciendo popular, y esto es para el vecino del barrio, porque con leyes represivas donde nos van a castigar nada más que por ser pobres, y que el salario, ya algunos economistas dicen que ha caído un 60%. Casi nada. Y mirá, yo creería que sí, que esos son los más acertados, porque no podés comprar unos tomates a 40 mangos, 30 claro. mangos, y en estos barrios carenciados, en estos barrios donde desde la época del menemismo no paran de castigarlos. Claro. Y entonces, bueno, los muchachos se rebelan y sí. tienen que salir. Y esta mañana, justamente hablábamos con una serie de técnicos, y comentaban una anécdota de la comunicación que habían tenido con una familia en el barrio San Martín, donde toda la familia era discapacitada, y estaba muy claro que había cuestiones de contaminación ambiental, porque viven de la basura. Claro. Entonces, y no tienen ninguna otra posibilidad de trabajo, donde el hijo de 25 años medía 1.10 m. Y y sus huesos no lo soportaban, así que estaba sentado en la puerta de la casa, cebándose unos mates ya relavados, qué sé yo, y estos técnicos que habían ido a ver qué podían hacer con todo lo que se les privó, a ver si, hablando esto de las economías populares y regionales y de las huertas familiares, si se podía hacer algo, y se encontraron con que la mamá era autista. Claro. Y que, bueno, que el hijo mayor estaba, o sea, el hijo más capacitado, digamos, funcionaba como un hijo mayor, digamos, responsable de una familia. Claro, del resto de su hermano y de su mamá. Y de su mamá. Entonces, vos imagínate, todo eso que ni siquiera podés hoy hacerte de un terrenito para hacerte una huerta. Claro. Porque vos decís, bueno, que se lo hagan en el patio. ¿Cómo se van a hacer en el patio en una casa, por ejemplo, como viven ellos, que es un ranchito y se terminó el terrenito? Claro. Sí, si aplicamos técnicas y qué sé yo, que se les puede enseñar, y bueno, van a sacar unos tomatitos, van a sacar una lechuguita, van a sacar... Es lo mínimo, lo ínfimo. Lo mínimo, pero ¿sabes cuál es el grave problema? Uh-huh. Es empezar a trabajar sobre un proceso de educación para que puedan producir cuando hay estas discapacidades. Claro. Cuando estos compañeros explicaban eso, estos técnicos, ¿no? Explicaban eso con mucha experiencia de campo, de barrio, suelen andar por este barrio también, y vos decís, bueno, ¿y cuánto te llevará? Y mirá, yo tendría que estar trabajando no menos de unos 5 años. 5 años para generar un hábito. Claro, para generar un hábito, para que aprenda a disfrutar del tomate, de la lechuga, qué sé yo. Sí, sí, sí. Y sin el lugar, sin el espacio. Claro. Y que además, por ejemplo, tú vas a decir, bueno, que pongan una gallina. No, en ciudad, capital, como acá en Godoy Cruz, en este barrio, si se tienen gallinas, se dice en forma clandestina, señores. Claro. Sí, sí. La municipalidad se los prohíbe. Está prohibido, sí, indudablemente. Así que, si usted quiere ser un clandestino... críe gallinas. Críe gallinas, claro. Es una cosa horrorosa lo que nos está pasando. Claro, encima esto a esta gente discapacitada... Se les han quitado los subsidios, o sea, se los han mochado. No los tuvieron. Esto no lo tenían. No. Pero a los que lo tenían se lo han sacado. Tienen claro. que demostrar su incapacidad para poder volver a cobrarlo. Exactamente. Y de repente es eso. Lo que fueron a buscar es, bueno, a ver qué subsidio tenés, qué es lo que tenés, para ver cómo lo estás usando el recurso, para ver si podemos mejorar. ¿Y en qué podemos ayudar para que vos mejores tus recursos? Porque el reclamo había sido de el muchacho que menos discapacidad tenía, que es el que se estaba haciendo cargo claro, de toda la casa. El resto. Entonces ese proveedor estaba padeciendo y había estado mucho tiempo privado de su libertad y iba a seguir privado de su libertad. Entonces, capaz que era una salvación estar detenido. Exactamente, para él sí. Mirá vos. Para él sí, porque justamente lo llevan hasta la casa y la gente ahí media molesta porque se lo habían llevado y es quien manejaba todo el tema de la organización familiar, que bueno, con sus vericuetos, viste, que no sí, los vamos a exponer sobre la mesa. Por una sencilla razón no los vamos a poner en la mesa, porque les quitaron la posibilidad de vivir. Claro. Y entonces el rebusque es cualquiera, el que te sale, el que te llegó más cerca, lo que sea. Y no es una justificación al delito, es en la situación que claro, te ponen. Claro. porque lo que no se discute es lo del sistema, en qué situación te pone. Y este sistema te pone siempre en situaciones de riesgo, siempre. Y ojalá que nos estén escuchando adolescentes y jóvenes que les gusten ir a bailar, porque el sistema lo va a poner en situación de riesgo. Me contaron una vez un pajarito, que vos lo conocés, de que en este barrio te tienen a unos muchachos por ahí, qué sé yo, o sea, y le hacen una requisa onda penitenciaria, donde le hacen bajar los pantalones y ponerse en cuclillas a ver si llevaban algo escondido en sus partes íntimas, ¿no? Sí. Y bueno. Bueno, acá de hecho esto le pasó a un chico que colaboró con la radio un tiempo y fue así, volviendo de una salida en el puente que ingresa al barrio La Gloria, fue detenido y bueno, fueron obligados a bajarse los pantalones, los calzoncillos, mostrar todo, a ver que si llevaban algo extra para satisfacerse, sí, digamos. Claro, y sí, eso está prohibido. Claro. Y hay leyes. Y por más que pongan esta ley nueva, sí, hay una ley constitucional que es la 26061, que siendo menor de edad, no le pueden hacer eso. O sea, para los menores de edad, no te pueden hacer eso. Pero te digo una cosa, muchacho. Como decía aquella vieja artista, muchacho y muchacha, les digo una cosa, resistirse es peor. Claro. Porque la violencia que van a ejercer sobre vos, si los insultás y si los maltratás, va a ser mayor. Entonces, con calma, tratar de resolver las cosas con calma. Tratar de salir de la situación lo más airoso que se pueda y no perder la calma y no insultos, porque la van a pasar muy mal. Esta es la idea. Claro. ¿En dónde se empieza a reprimir? Se empieza a reprimir en todos estos barrios humildes de gente laburante, de gente desocupada, que está en situación permanentemente de riesgo, porque es con la gente que se puede aprender a reprimir. Claro. No estoy hablando diciendo una falacia, es una realidad. Los que hemos vivido ya unos cuantos años sabemos que siempre empiezan por ahí. Y después, alguna vez, si ustedes, muchachos y muchachas, escucharon de los gatillos fáciles, bueno, es acá donde se practica. Claro. Así que por ahora vamos a empezar con esta parte de comentario y vamos a ir comentando cómo es la ley en otros próximos programas. Si acá nos lo permiten los muchachos. Sí. Porque en realidad no solamente va a ser para adolescentes, sino para las familias. Claro. No se olviden, menores de edad, que sería de 17 años para abajo, tienen una ley que es constitucional, que es la 26061, la ley de niñez y adolescencia y familia, o la ley de familia, porque se trata de ser inclusivo. Una vuelta, nosotros acá con Enrique recibimos una muy buena crítica en donde nos decían, no se dice menores, ¿no? Porque si no uno está poniéndolo en la actitud patronatera que existía. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo este concepto porque de seguir diciendo menores a propósito para que se apliquen las leyes como corresponde. Porque en la medida que no se apliquen las leyes que corresponde y que siguen estando las tutelares, no siempre son favorables. Porque entonces nos quedamos con el menor y nos quedamos con la tutela. Entonces, ¿en dónde está la cuestión de que es un sujeto y no un objeto. Claro. Y realmente hay una cuestión de que si te dejan una ley antigua en vigencia, por más que vos digas menor o digas niño o adolescente, para ponerlo en el lugar del sujeto, y te vas a cansar. Escuchame, llevamos, ¿sabés cuántos años con esto? Llevamos en realidad 30 años. En la década del 90 empezamos a hablar en Mendoza sobre el sujeto y el objeto. Y las personas no son cosas. Claro. Son personas. Y cuando en Mendoza se hablaba de esto, todavía en Buenos Aires no se hablaba de esto. Claro. Entonces, la aclaración es que bueno que podamos hacer un poco de historia y que nos vayan escuchando, porque son herramientas que nos sirven para defendernos, para que nos traten mejor. De repente, también vale la pena de dejar de ser el guachín. Claro. Porque si vos, adolescente, tenés tu papá, tu mamá, mal, bien, como sea, no importa, eso es otra discusión y otro día se tratará. Pero si vos tenés tu mamá y tu papá, no sos ningún guachín, claro. Ningún guacho, ni nada. Sos fulanito, perenganito, menganita, perenganita, sos persona. Y esa descalificación del guachín no se la tenemos que permitir a nadie. Claro, fíjate cómo se impone, ¿no?, en la cultura popular algunos términos que con esa finalidad, ¿no? Porque es muy común escuchar a los pibes hablar del guachín, soy un guachín, o aquel guachín, este es un guachín. Y eso, ¿para qué lo la tiran y lo ponen sobre la mesa? ¿Porque son más cancheros? No, es para que el resto de la sociedad, es la sociedad que no vive acá, claro. La sociedad que margina, o sea, que los que manejan el sistema, la economía, porque si escucharon un poquito del programa anteriormente, van a ver de que hay alguien que maneja la economía y que la gente se tiene que meter en donde hay oficina y es una fundación, entre comillas, en donde se hacen los grandes negocios del país para decirle, queremos comer. Claro. No acá queremos, estamos. Acá estamos. Existimos, somos. Claro, no queremos perder nuestra fuente de trabajo y los que claro. La hemos perdido queremos recuperarla y y el otro tiene que juntarse porque nos están choreando el agua. Claro. Y bueno, entonces, tenés nombre, hermano. Usa tu nombre. No permitas que realmente te quiten tu identidad. Tu identidad es tu nombre. Claro. Tu apellido, tu casa, tu lugar, eso es tuyo. No lo permitas. Vos sos alguien. Qué bien. Muy bien. Eso es para esos usos, el fierita, el trapito, el guachín. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, la verdad que es un mensaje muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Dónde empezamos a ser sujetos? Parándonos sobre nuestros propios pies también, ¿no? Entonces es ahí nosotros donde también estamos haciendo que es una docencia. No somos un número, no somos un plan, no somos un subsidio. Somos seres humanos que tenemos nuestra dignidad y nuestras necesidades. Si este sistema nos coarta esas posibilidades, no hay trabajo, el trabajo que hay es malo, es de mala calidad, tanto verso que dicen que buscan generar trabajo de calidad. Bueno, el trabajo de calidad es para algunos pocos y el resto tiene que mirar de afuera, ¿no? Es que el sistema, el que lo hablamos en unos programas pasados, que hablamos de un autor concretamente, de Simon Bauman, el sistema dice, bueno, esta cantidad de gente come, esta otra cantidad de gente queda afuera. Claro. Y que coma la basura. Y es así, que coma la basura. Si alcanza, y si no, pero queda afuera. Estas son las planificaciones. Vos fíjate, en Canal 7 es lo que yo vi en el noticiero y me interesa decirlo. En la municipalidad de la capital prohíbe los trapitos, prohíbe los muchachos que lavan los autos, prohíbe, sí, porque está bien, tienen razón, hay algo que tienen mucha razón, en decir, cada vez que usted se va en un lugar que nosotros, el municipio no le cobra para que estacione, están ellos para que le cuiden el auto, lo están extorsionando para decirle, no te lo voy a robar, te lo voy a cuidar. Sí, es una extorsión. Ahora, ¿quién empezó la extorsión? Decime, ¿quién empezó la extorsión? Sí, sí, sí, sí. Porque en realidad este sistema, si a vos te deja fuera, los está extorsionando. Claro. Porque te voy a dejar entrar si te portás bien, o voy a ver cómo me dan los números, a ver si entras. Sí, y está siempre ahí en la puerta. Claro. ¿Mm? Entonces, eso es un marginal. El marginal es el que está en la puerta. El pobre es el que come todos los días porque tiene un ingreso o pequeño ingreso para ser pobre. Pero vos dejás de ser pobre para ser marginal cuando no tenés ningún ingreso. Claro. Esa persona, que es un sujeto, tiene que salir a extorsionar para decir, le cuido el auto, tío. Sí. Entonces vos decís, y bueno, antes que me lo rayen, me lo hagan pelota, qué sé yo. Entonces después, y bueno, me voy, no le pago. Y no, pagale, loco. Sí. Claro. Pero la municipalidad hoy no lo permite. Tiene razón, dice, nos está extorsionando esto. ¿Y quién extorsiona a quién? Claro. ¿Quién empezó la guerra, digamos? Sí, sí, sí, sí. Hace mucho escuchaba unos compañeros, hace muchos años, entre ellos Sanguita, y decía, porque fueron tres personajes, y no me acuerdo los nombres de los otros, me acuerdo de Anguita porque me sorprendió, no sabía que había sido preso político este periodista, y que había estado justamente en un grupo guerrillero siendo un muchacho de 18, 19 años. Sí. Y él cuenta su experiencia, y cada uno de ellos contaron su experiencia, y habían sido todos compañeros. Y dice, ¿pero quién empezó esto? ¿Nosotros o el sistema? Cuando nos caían bombas en Buenos Aires, porque no paraban de darse palos entre los milicos a ver quién tomaba el poder, sí, sí, si la Marina o el Ejército. Azules y colorados. Claro, exactamente esa historia. Y y que no paraban los golpes de Estado, claro, que no paraban... Sí. Y que era todo una revuelta en el país, realmente, en donde violentó desde el 55, y no por hacer peronismo ni no peronismo, sí, sí, sino sí, de un golpe terrible de Estado, donde se bombardea, se sigue bombardeando, se sigue matando gente, y no se habla de la desaparición de un montón de gente de la década del 60. Claro. ¿Mm? Y sobre todo en fábricas. En el norte de Tucumán, en Salta, en los Salta, ingenios. Sí, en los ingenios, en el ferrocarril, claro, en la época de Frondizi. Sí, las yerbatales, los quebrachales en el este, en el noreste. Claro, y siempre una política de terror. Ahora continuamos con esto que los economistas le llaman neoliberalismo y que nos han planificado dejarnos afuera. Y entonces sos el guachín, sos la cosita, sos el miserable, es lo que dije en otro programa. Una vez me contaron una historia que en Chile, en la isla de Chiloé, iban los carabineros y llevan a otra persona que estaba perdida ahí en el camino, nunca podía llegar porque era todo bosque y era un camino de tierra, entonces ya se había hecho la noche y le dice que lo acerquen hasta donde él estaba parando. Entonces los carabineros ven que es un hombre educado y le permiten y le dicen, bueno, los llevamos. Cuando ven unas sombras por el camino, paran, alumbran con esos faroles así, bien cosa nazi, y entonces salen detrás de los árboles y le dicen, no estamos haciendo nada, vamos caminando, somos poquita cosa, gente del lugar. Claro. Cómo aprendieron a hacer nada. Claro. Y cosa. Y una cosa. Y una cosa. Insignificante. Es, como decía Galeano, los nadies. Claro. ¿Mm? Entonces, nosotros sí somos algo.

impermeable transparencia de tu querida presencia, comandante. Bueno, seguimos en este último bloque de La Chispa que Enciende las Voces del Pueblo. Estábamos escuchando un hermoso tema histórico, emblemático, que no hace más que reflejar la gran magnitud que adquirió este compañero revolucionario que fue el Che Guevara. Nosotros no queremos dejar de recordarlo y de reconocer en él todas sus virtudes, ¿no? Bueno, podríamos decir un montón de cosas, no tenemos mucho tiempo, se nos hizo muy largo el programa, pero bueno, nos quedamos con el título de un artículo que nos hizo llegar la gente amiga del Partido Revolucionario y los Trabajadores, donde dice: Ernesto Che Guevara, constructor del socialismo en todos los terrenos de la lucha, porque él fue un ejemplo de la revolución y él revolucionó su propia persona, revolucionó a su familia, revolucionó a un grupo de revolucionarios también, y bueno, y fue ejemplo, ¿no? No solamente en el monte, en la sierra, combatiendo y como médico asistiendo a sus compañeros, pero sino que hasta llegó a obtener el grado de comandante por la capacidad y la visión que tenía para organizar fundamentalmente a las masas, a sus compañeros, y ser un buen conductor, digamos, y estratega en la guerra de guerrillas. Pero también fue un gran funcionario del gobierno revolucionario cubano, ¿no? Fue ministro de Industria, fue presidente del Banco de Cuba, todo desde su concepción, ¿no? Desde su concepción revolucionaria, socialista. Y bueno, y él nos dejó un legado a todos los que de alguna vez aprendimos de él y seguimos su estela, su ejemplo, ¿no? Que ante cualquier duda él siempre aconsejaba consultarlo a las masas. O sea que él siempre pensó en el hombre colectivamente, no en el individuo que se destaque por su capacidad individual, sino por que es un emergente de un colectivo. Todo esto que vos has dicho lo vamos a poner en una anécdota que a mí personalmente me pareció maravillosa escucharla, de los propios cubanos. Cuenta un obrero que sigue siendo exactamente un obrero, y tenían que reparar unas calles y hacer las cloacas. Entonces había llegado, estaban usando una máquina retrocavadora en otro lado y es la única que había, y los otros eran máquinas para sacar nieve. En Cuba no hay nieve. Y los rusos se las habían mandado de regalo. Claro. Entonces se dieron cuenta que tenían unos motores muy poderosos y que con todos esos fierros podían hacer muchas retrocavadoras. Claro. Y entonces él consultó que esto es para él, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿podemos hacer una máquina para adelantar y hacer rápido el trabajo? Y los obreros empezaron a discutir y quedaron con el Che de acuerdo de armar unas retroexcavadoras diseño cubano. Claro, darle una utilidad. O sea, buscar un fin útil a esas máquinas. A esas máquinas que... con buen criterio los rusos se los mandaron para limpiar la nieve. Claro, pero encontramos de estos ejemplos, también como el médico, o sea, porque se habla siempre de Sierra Maestre, qué fusil usaba, qué si no usaba, qué... si hablamos de Sierra Maestre, hablemos de que cada vez que llegaba una población... La población era atendida por él como médico y los mandaba para los hospitales o creaba hospitales de campaña para las urgencias que tuviese ese pueblo. Esa construcción revolucionaria es la que hay que poner en la cabeza, claro, fundamentalmente. Lo otro, de las armas... Lo secundario, lo decía él, no, esto no es un invento mío, lo decía Fidel también. Y incluso compañeros argentinos que estuvieron en la lucha también decían, es un recurso, claro. Como diciendo, esto es lo secundario, tenemos que armar esto. Y entonces tenemos que aprender a trabajar en una fábrica porque tenemos que saber de cómo se arma un auto. Tenemos que saber de esto, tenemos que saber de esto otro. Y bueno, eso de estudiar, eso de capacitarse, eso de trabajar, es lo que también dije antes. Queremos dejar de ser objeto para ser sujeto. Claro. Y el Che es el ejemplo del sujeto, del gran sujeto, del que no dejó tocar su dignidad, ni la dignidad de la gente. Claro, ese es el anhelo del hombre nuevo que él empezó a desarrollar desde su experiencia en la dirección, en el gobierno, de un gobierno revolucionario, de un Estado revolucionario en ese momento. Bueno, la verdad que podríamos seguir charlando un buen rato, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos que entregar el estudio para que descanse hasta mañana, para que descanse la familia que vive y que cuida acá la radio, y nosotros también, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no, yo me quedo con todas estas dos entrevistas magistrales que tuvimos, donde nos están demostrando que se pelea esta lucha por no dejar de ser objeto para sentirnos sujetos y pelear por nuestra dignidad, está presente no solamente en la gente, los compañeros que estaban hoy movilizándose en defensa de la ley 7722 también, y las luchas que son cotidianas a lo largo y a lo ancho de este país, ¿no? Porque nosotros insistimos, ¿no? No hay que dejarlos gobernar, y es posible, lo están demostrando la gente en cada uno de los lugares que se moviliza y actúa, y esto es porque nosotros también decimos que acá hay una revolución que está en marcha. Y por eso, con esto, nos estamos despidiendo y nos estamos alejando hasta el próximo miércoles en este programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Gracias, Julio, por tu presencia. No, muy amable a ustedes de invitarme y poder expresarme. Bueno, y gracias a Esteban en las operaciones. Y a Rosita, una pronta recuperación, la esperamos el próximo miércoles. Eso, saludos para Rosita, que se nos mejore. Bueno, todos, buenas noches y hasta el próximo miércoles. Chau. Buenas noches.